Y esta para todos los bandidos, ¿eh? A ver, a ver. ¡Adentro! Y se vino, ¿eh? Ya supe que te dejaron, la pobre ya no aguantaba. El hombre por mujeriego ya no dormía en su cama. El hombre por mujeriego ya no dormía en su cama. El hombre que es parrandero y se olvida de su casa. Un día la encuentra vacía al volver de la parranda. El hombre que es parrandero y se olvida de su casa. Un día la encuentra vacía al volver de la parranda. Tercera querida, quiere que se lo aguante. Su tercera querida, quiere que se lo aguante. El hombre que mete cuento en la noche al escaparse. Si un día tiene problemas, no tiene que lamentarse. El hombre que mete cuento en la noche al escaparse. Si un día tiene problemas, no tiene que lamentarse. Ya que le sirve ese traje, que le sirve el sombrero, que se lo ponga primero. Ya que le sirve ese traje, que lo planche, que lo lave. Ya que le sirve el sombrero, que se lo ponga primero. Bueno, che, calentazo, hijo. Así, a bailar. Sirve el sombrero.